para saber lo que ocurre en el mundo de la ciencia, de la economía, de la política, de la cultura, de la sociedad. Magazine 2022. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Radio 86.